Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Eso es bueno, no tener idea, porque si no tienes idea, pues preguntas. Y hoy vamos a preguntar cosas a un par de personas que vienen aquí a vernos, a saludarnos, y además que ellas van a llevar el espacio que antes llevaba Curro Jiménez Parra sobre poesía. Yo le agradezco muchísimo el que lo hagan, porque son personas que están en el mundo de la poesía. Y lo más curioso, y eso llama mucho la atención, que tanto madre e hija son poetas. Y eso no sé si suele pasar muy a menudo, pero debe ser muy interesante. Una comida, una cena o cualquier actividad familiar. Ah, tu poema, ah, que tu poema, ah, que no sé qué. Ana Vega, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Bien? Encantada de estar aquí con vosotros. Ana y Vega, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Perfecto. También lo mismo. Oye, ¿hay mucha pelea por eso o no? ¿Pelea? No. Ni debate ni nada, ¿no? Debate sí. Qué bueno. Claro, bueno. Debate sí hay, pero peleas no. Ah, no, eso es bueno, eso es bueno. Además que, Anaís, sí. A tu mamá tenemos que sujetarla a un lado por ahí. Porque se nos escapa sí. A muchos sitios, le llaman de muchos lugares, tiene que ir a presentar libros, en fin, sí. Una actividad frenética, ¿no? Más que frenética. ¿Sí? Bueno, es por tiempo. Luego espero que en diciembre me pueda quedar en casa tranquilita escribiendo, uh-huh. Espero. ¿Cómo lo ves, Anaís? Bien, ¿no? Que tu mamá tenga tanta actividad. Bueno, o sea, se la echa de menos. Se la echa de menos. Siempre en la calle. Pero... Tendrá que decir que hoy deja una fotografía aquí para no olvidarnos de ti, ¿no? ¿Sí? Ya se cansará de mí. No, no se va a cansar. Y la poesía. ¿Qué hacemos con la poesía, Anaís? ¿Qué hacemos con ella? Pues sobre todo espero que divulgarla todo lo que se pueda. Uh-huh. Cuéntame algo de tu madre, por favor. Pues mi madre... bueno, te puedo hacer una presentación de 2 horas, pero te la voy a resumir. Hora y media, nada más. Mejor. Ella es, además de poeta, como ya has dicho, es narradora y también dramaturga, directora de teatro, profesora en talleres de teatroterapia y de escritura. Cuenta con más de 100 premios en todas las disciplinas que maneja. Y tiene varios libros publicados, entre ellos Como la espuma sucia, en Hiperión, que acaba de ganar el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza, que es un galardón muy prestigioso, además una entrega preciosa en la que tuve la suerte de estar. Y según nos contaron, muy codiciado por muchísimos poetas. Ella además es activista cultural y feminista, o sea que la cosa no ha acabado ahí. Así que eso se aprecia mucho en toda su obra. Ella la han definido muchas veces como la voz de los olvidados, que se alza para combatir la injusticia social, el machismo, la opresión. Cuántas cosas, ¿no? Sí. Yo tenía aquí un poema de ella para que resume un poco así todo lo que acabo de contar y que me lo dedicó a mí. Así que si queréis lo... Por favor. Vale. Por favor. Se llama Así te quiero. Blanca, te quiero blanca. Blanca y al viento, igual que una bandera. Te quiero azul en la mañana fría y verde en primavera. Te quiero púrpura y amarilla y negra y roja como un campo de amapolas. Te quiero a cuadros y te quiero a rayas. A lunares y al sesgo. Te quiero tal y como tú te quieras. Y aunque tú no te quieras, yo te quiero. Te quiero así vestida, hipster, poligonera, pija, hippie, moderna, entre gasas de sol o envuelta en luna. Y te quiero desnuda. Te quiero virgen, casta, enamorada. Te quiero monja y viuda, Te quiero niña escondida y asustada. Te quiero puta. Te quiero triste, alegre, inteligente, tonta, equivocada. Te quiero niña, mujer, madre o estéril, cansada de esperar o esperanzada. Te quiero como quiera que me vengas y como te me vayas. Te quiero, mujer, libre, extendidas tus alas. Wow. Uf, qué hermoso, ¿no? Qué para hermoso. Ella. Qué hermosa la visión que tienes de tu hija, ¿no? Lo que quiero para ella y lo que por suerte va teniendo. Impresionante. Va siendo libre. ¿Cuántas veces exigimos de los hijos o los hijos de los padres tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, querer, como tú has descrito en ese poema, no tiene límite. Es quererla libre, como ella se quiera y como ella quiera. Que es como creo que debemos de querer a los hijos. Y a las personas, ¿no? Y a las personas. Sería ideal eso. Ay. No había tanto conflicto ni tantas sería historias. Sería tan diferente la vida. El mundo, la vida, todo sería diferente, ¿no? Querer de esa manera que tú describes en ese poema. ¿Cómo se escribe una cosa tan bonita, Ana? Sintiéndola, bueno, y luego trabajándola, claro está. Pero lo primero, yo creo, lo primero en la poesía es el sentimiento. Si no eres sincero, no, yo creo que se nota. Se nota cuando es trabajo, el trabajo del poeta, que es mucho trabajo, pero si no lleva el sentimiento que te nace de la entraña, se nota. ¿Y cómo ves a tu hija como poeta? Mi hija es una gran poeta y mi hija yo sabía que iba a ser una gran poeta desde que tenía 8 años y escribió un poemita muy corto a su pueblo, a Villafranca, y en la manera en que ella repetía algunos versos, digo, esta niña es flipante como... Y luego me lo ha demostrado, ella es autora de los libros de poemas Azules y otras sombras, que ganó el premio, el 37 premio de poesía Joaquín Benito de Luca, publicado en Melibea. Después, con Secuelas del Fuego, su segundo poemario, ganó el 14 premio René Fundación Montemadrid de poesía joven, un premio muy prestigioso. Y luego, con el tercer poemario no publicado, Crónicas de la Podredumbre, quedó el año pasado finalista en el Adonai y este año está otra vez finalista en el Adonai. O sea que tiene ya un currículum muy interesante. Muy interesante. ¿No? También fue finalista en el 4º Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica y publicó con Ana Rossetti, con Hugo Mújica, el 4º Premio Nacional de Poesía Viva de Lírica en Huerga y Fierro. En fin, tiene un currículum muy impresionante. Está estudiando Filología Hispánica. Antes hizo Administración y Finanzas, hizo el grado superior. Antes ella huyó mucho tiempo de la poesía. Hasta que la poesía la alcanzó. Y la atrapó, ¿no? Y la atrapó. Creo. Sí. Yo traigo también... ¿Un poema de ella? Un poema de ella, que te voy a decir más, porque es que tiene poemas mejores, incluso mejores que este que te voy a leer. Pero una vez lo leyó en un micro abierto y dijo algo que me llegó mucho. Dijo que este poema se había dado cuenta ella de que lo había escrito para mí, si yo no la hubiera tenido a ella, así mi madre, si yo no hubiera sido su madre, si yo no hubiera sido madre de ella, yo podría ser esta que describe ella en este poema. Madre y el mía. Poema se llama Azul, te lo voy a leer. Y me encantaba el poema, pero cuando dijo eso ya, pues flipé. Solías beber café de madrugada, en el rincón del fondo, junto a un piano vencido. Leías viejos poemas, no mirabas a nadie, y nadie te miraba, eso creías. Esa noche de viernes olvidaste perderte entre las sombras. Cambiaste tu café por whisky amargo. No ibas sola. Tú, él y tus tacones, sentados a la barra. Esa noche de viernes eras otra. ¿Fue un espejismo acaso? ¿O duró lo que las azucenas amarillas? Se acabó el whisky y se acabó el amor. Tú sola y tus tacones, sentados a la barra. Apareció en tu mano el libro de poemas y me pediste el último café. Ya no volviste. Así es como te pienso en mis delirios, como una reina triste, elevando tu trono sobre humedad espesa de ceniza. Nunca supe tu nombre, pero yo siempre te llamé Azul. No me digas. Oh, qué poemas, ¿eh? Me ponen ahí. les colocan. Hay un poema que a mí me impresionó mucho, Anaís, uh-huh. y me gustó, pero creo, no sé, todos los poemas son bonitos en general, pero a veces te gusta más unos que otros, ¿no? Sí. Compañero. ¿Compañero? Creo que se llama así, ¿no? Creo, ah, vale, ya sé al que te refieres. ¿Sí? Se llama Esperar la catástrofe. Es a mi marido. Sí, es sí, a mi exacto, marido. Me pareció tan hermoso. ¿Cuántos compañeros o compañeras vemos desde esa mirada que tú haces de la persona que está a tu lado, no? Sí. Que a mí me impresionó mucho. Yo sé que te gustaba muchísimo. Sí. Vamos, te gusta. Sigue, sí. Sí, está en Secuelas del Fuego. Uh-huh. ¿Qué otro poema tienes de tu madre que te guste así, que te impacte? Bueno, ya, no todos, pero alguno que... Yo, de mi madre... Hay uno que me gusta mucho y, bueno, ahí tiene muchísimos más buenos, pero hay uno que me gusta mucho que se llama Cementerios Azules. Ah. Me gusta muchísimo. Habla en ese poema de la tragedia de la inmigración que acaba con cadáveres al fondo del mar y no llegan a la tierra prometida. Eso, qué fuerte es eso. Es muy fuerte. Sí. Y ella lo describe muy bien. Es uno de los que más me gustan, pero no porque sea de los más buenos, ¿no? Sino por el mensaje también, por lo desesperanzado de ese mensaje. Cuando quieras. Pero es que no lo tengo aquí. Ah, pensé que lo estaba buscando y esperando. No, Alex, nosotras hemos venido para hablar un poco una de la otra, para leer también un poema cada una de sí misma, ¿sí? Y para hablar un poco, ya que vamos a llevar este programa a partir de ahora, pues queríamos hablar también un poco de nosotras, del proyecto, de la Talega Roja. Y como tenemos muy poquito tiempo... Vale, hablemos. Hablemos un poquito, o sea, simplemente hablar de la Talega Roja, que es la asociación cultural que yo presido. Bueno, ahora la copresidimos las dos. Surgió en Villafranca con gente muy joven. Gente, empezaron chicos de 12, 15, luego ya se animó más gente de 30, 40, incluso jubilados. Y sigue siendo, sobre todo, algo con gente muy joven. Y entonces, desde la Talega Roja... Es desde donde ella llegó verdaderamente de nuevo a la poesía después de muchos años, y yo también, porque lo primero que hicimos en la Talega Roja fue descubrir que había un montón de chavales jóvenes a los que les gustaba la poesía de Bécquer. Lo descubrimos porque yo trabajaba entonces en la biblioteca, estaba un día catalogando libros de poemas y estaba con un grupo de chavales jóvenes que había allí, que siempre estaban a mi alrededor. Cogieron los libros y empezaron, oh, Bécquer, no me digas, Bécquer, tenemos libros de Bécquer en la biblioteca. Y yo, tenemos libros de Bécquer y libros de muchísimos poetas. Y entonces surgió la idea de hacer una lectura poética en la azotea de la biblioteca, en la noche de las Perseidas, que era el 12 de agosto. Subimos y a ellos les encantó la idea, y fue la manera en que llegaron a la poesía muchos niños y muchos adolescentes. Copiamos un montón de poemas, fui buscando por internet, fui buscando en los libros para que ellos los leyeran y cada uno eligiera los que quería leer. De esa manera, pues, leían varios y de eso. Y entonces hicimos esa lectura poética bajo las estrellas, sentado en el suelo con jarapa, con velas. Y Anaís vino, ella no vivía entonces, yo vivía en Villafranca, yo vivía entonces en Córdoba. Vino también y venía reticente a la poesía. Ya te digo que al ser su madre poeta, su abuelo poeta, toda la familia poeta... Tenía el listón puesto bastante alto, pero... Lo veías muy difícil, ¿no? No, veía... O sea, es como cuando toda tu familia es carnicero, pues nadie se va a sorprender de que tenga un don cortando carne. Entonces era como exponerme... a una parte de mí que sabía que no iba a destacar, aunque luego al final pues empecé a reencontrarme conmigo misma sin la presión de eso, con mi estilo, y yo pues sí, la Talega me ayudó muchísimo porque ya escribías cosas para leerlas en los microabiertos, te emocionaba, gustaba, y así encontré yo más lo que se puede decir mi propia voz, ¿no? Oye, ¿que hay mucha diferencia en los 8 años y ahora? Sí. Además de lo evidente, pero no, ahora no escribo con rima. Ah, ¿no? No. Qué bueno, mi bueno. Oye, hablamos más del programa que vais a hacer, entonces. Sí. ¿Qué, invitados? ¿Invitadas? Bueno, yo ya tengo mi primer invitado apalabrado. Ya lo diremos después. Exacto. Sorprenderemos después. Sí, vale. Sí. Pero vamos, queremos tener un espacio para poetas, tanto consagrados como también emergentes, que en Córdoba hay muy buena... Cantera, exactamente, no me salía la palabra. Cantera poética y realmente creo que merece la pena darles voz también a los que no tienen ahora mismo tanta fama o tanto reconocimiento. Bueno, eso pretendemos desde la radio, ¿no? Es que la gente que no tiene voz, que la tenga y quienes quieran participar y exponer todas sus inquietudes, en este caso artística, pues están los estudios abiertos siempre. Sí. Eso es fantástico, genial. Lo que estás haciendo, fantástico. Y vamos, estaremos algunas veces una y otra, porque por problemas de agenda, pues nosotras... Sobre todo de una que yo sé. De una que, exactamente, de una que tú sabes. Y que no queremos mencionar. Pero tenemos también preparada alguna, bueno, pensada, algunas sesiones en las que vendremos las dos para traer una propuesta un poco diferente, para hablar de algunos poetas que ya no están. Cordobeses también, y hacer un pequeño recorrido por la obra de... No será frecuente, pero algunos consideramos que es más que necesario. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Ana, qué más tienes ideas por ahí? Pues, siguiendo con lo que está diciendo Nay, una de las poetas que queremos traer, aunque no es cordobés, es a mi padre, Cristóbal Vega Álvarez, el poeta de La Paz. Ya hablaremos de él cuando llegue el momento, pero claro, es de quien hemos heredado ese don. El y culpable, ¿no? Exactamente. Sí. Además es un hombre del que merece la pena verdaderamente hablar. Y luego, pues yo también quiero traer a mujeres, evidentemente, mujeres poetas. Hay muchísimas poetas muy buenas en Córdoba, que las tengo ya, tengo una lista interminable, nunca dará tiempo a hacerlas todas. Y como Ana ha dicho, a gente joven, sí, hay gente joven muy válida. Tú no te preocupes, Ana, estaremos hasta los 100 años haciendo programas, o sea que tenemos tiempo para hacerlo, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. En fin, que vais a traer gente, vamos a conocer nuevos poetas y vamos a enriquecernos en esta historia de la poesía que es tan... especial y creo que necesaria, porque hablamos de un sentimiento que viene de muy dentro, como la poesía que ha leído tu hija, ¿no? Es conocer a la gente por dentro, ¿no? Eso es lo importante, claro. Y que cada uno pueda sacar fuera lo que tiene y lo que puede acoger y luego soltar, claro. Como transmitir, como si fuéramos, muchas veces los poetas somos como un hilo que nos utiliza algo. Algo de fuera nos utiliza como hilo conductor para expresarse y hay que darle voz. Genial. Nos podíamos entonces otro poema, uno de cada, ¿no? Vale. ¿Sí? El que me dice oportuno. Venga, pues empiezo yo. Voy a leer un fragmento. ¿Solo? De un fragmento, sí, para no ser muy pesada. Ah, bueno. De un poemario que me acaban de premiar que se titula Sin noticias de Dios. Las nubes de la aurora, en estos días, con su plumero blanco de invierno que se pierde entre los pinos, desempolvan la luz para que nuestros ojos se encuentren otra vez limpios, como las piedras bajo el agua del río. La lluvia es necesaria para que broten rosas sobre tumbas anónimas de aquellos que lucharon y cayeron, y en ignotas cunetas alimentan la tierra con el grito mordiente de su cuerpo deshecho. La lluvia siempre limpia las huellas de la culpa y embarra los recuerdos. Y ahora tú, Anais, ¿qué vas a leer? Yo voy a leer un poema corto que tengo, que es un poco desesperanzado, pero tiene algo que me gusta. No tiene título. Yo se me olvida mucho ponerle título a los poemas y luego tengo que ir pensando, ¿ahora cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Claro, es un problema, es como tener un montón de hijos, ya no sabes. No sé qué nombre ponerle, ¿no? No. Y es así. Hay horas que transcurren como un reguero lento de agua sucia en la acera. Se deslizan igual que una sonrisa muerta, sin prisa, en cauce fijo, con un fin presentido de alcantarilla hedionda. ante el destino oscuro e insalvable, se arrastran por el suelo, suplicando por un rayo de sol que nunca llega. Un absurdo milagro inexistente. Bien, Alex. Yo quedo así impactado con las poesías también, porque ¿cómo puedes exponer, escribir en un papel todo ese sentimiento tan ordenado y tan atractivo, ¿no? Es algo muy especial que tenéis, ¿eh? para hacer eso, ¿no? Primero surge, primero es el caos, luego ya se va. Primero es el caos, ¿verdad? Sí. El caos es la creación y el orden es el trabajo que viene después, que no siempre gusta tanto, pero bueno. O sea, un poema al que escribas, lo escribes tal cual y después lo vas ordenando. Ordenando, puliendo, cambiando quizá alguna palabra, buscando la palabra exacta, que es muy difícil encontrar, y a veces pues pones la parecida, luego buscar la exacta. Y también, lógicamente, el trabajo, lo que es el oficio de poeta, pues buscando la musicalidad. A veces te sobra una sílaba y, por lo menos yo que trabajo así, a mí me gusta que el poema tenga música. Si no, para mí no es igual un poema. Quizá poesía en prosa, prosa poética, y el poema tiene que tener su música interior, que no es su métrica, no es la medida. Y entonces a veces pues lo tienes que trabajar mucho para decir lo que quieres decir, pero que no se rompa su ritmo. Eso es complicado, sí, y difícil. Es trabajoso. Uh-huh. Pero es maravilloso, ¿eh? Cuando lo encuentras, dices, esto es, exacto. Te queda de gusto, ¿no? Te queda de gusto. Un orgasmo poético. Orgasmo poético. Qué bueno, sí. Oye, Anaís, ¿sí? Tú que estudias el lenguaje, el idioma. Sí. Siempre defiendo que el castellano es un idioma donde todo se define perfectamente en una palabra. Hay palabras que son muy ambiguas, que podemos tener muchas interpretaciones, pero cuando queremos decir algo con exactitud, uh-huh, se encuentra la palabra adecuada. Sí, somos comparados con otras lenguas, tenemos un lenguaje muy rico y muy variado, con muchísimos sinónimos, muchísimas expresiones. O sea, realmente yo me alegro de haber nacido en España, porque si yo tuviera que aprender español, iba lista. Muy difícil. Aunque tú indiques que hay sinónimos, sí, pero claro, cada palabra con su acepción es más precisa según qué sinónimo vamos a utilizar, ¿no? Exacto. Bueno, la sinonimia en realidad, me pongo aquí técnica, no existe, porque no hay una palabra igual que otra que no se pueda usar en el mismo contexto, claro, con la misma precisión. Entonces, esos sinónimos como tal no existen, pero tenemos muchísimas pequeñas acepciones para darle muchísimo contexto e intención a lo que decimos. Entonces es maravilloso, o sea, es una lengua maravillosa. Es muy bonita, es una lengua hermosa. Además, sobre todo si se escribe como la escribís vosotras, y tantos poetas que vais a invitar, pues uno queda más impactado con lo bonito que suena, esa melodía que tú decías, y con lo exacto que es las palabras cuando quieres expresar algo, ¿no? La palabra perfecta. ¿Habría posibilidad de otro poema? No sé, es la una, ¿tú qué piensas? Ah, es la una. Entonces no. No, pero si me dejas decir una cosita, nada más. Sí. Solamente recordar que estamos a 23 de noviembre, que este año, por caer en domingo, el 24, se celebra la manifestación contra la violencia de género en Córdoba a partir de las 12. Pues que, por favor, hombres y mujeres, todos los que están en contra de que nos maten por levantar la voz, pues que acudáis a esa manifestación, que me parece importantísimo, y que desde el primer momento, del momento cero, empecemos a educar a niños y a niñas de manera que la siguiente generación pueda vivir en paz, sin que haya maltratadores ni maltratadas. Ya está, tenía que decirlo. Hay que dar invitación, ya lo hablamos la semana pasada sobre ese tema, así que tienes razón. Mañana es la manifestación del 25 de noviembre, pero lo hacemos el 24. Uh-huh. Anaís, pues muchas gracias por venir aquí al estudio. Muchas gracias, Ana, por sacar de tu tiempo un ratito. Así que le vamos a comentar a los oyentes que a partir de ahora, cuando hablemos de poesía, estará Anaís o Ana. Y, en fin, y a veces las dos juntas, a lo mejor. Sí. Como queráis, ¿vale? Amigos oyentes, gracias por habernos acompañado desde las 10 de la mañana. Si ha estado ahí presente, gracias. Y decirles que en nombre de JJ y también de Eduardo Casas, pues muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo sábado. Nos escuchamos.